kermés, Pequeño Lagar. Cuando te dicen es lo que hay, bueno, para mí habría que completar esa presentación con una frase de esas: Pequeño Lagar es lo que hay. Y es lo que hay. Acá lo tenemos, Armando Lagarejo, que nos trae las fantasías, las fábulas, las falsedades, las mentiras, las falacias de Teutonio Misuraca, un alter ego que se ha inventado porque él no se anima a salir del placar y con el que nos cuenta una visión del mundo. Armando, todo tuyo. Juan Pablo, muchas pero muchísimas gracias por haber pronunciado muy bien el nombre y el apellido de Teutonio. Dijo Teutonio. Pero sí, no me cayó bien para nada. ¿Pero dijiste Teutonio? Dije bien Teutonio, para nada, sí, lo publiqué muy bien. Es lo que hay. Aunque, ¿eh? Si bien vos lo dijiste de manera despectiva, ay, es lo que hay. Ay, es lo sí, que hay. Es así. Ay. Es lo que hay porque es lo que está pidiendo las oyentas y los oyentes. Los seguidores pidiendo de ¿dónde? Este espacio que mantiene en pie los sábados y que realmente, si no fuera por este espacio, este programa directamente no existiría, no podría salir al aire bajo ningún tipo. Es verdad, yo cuando, mirá, la verdad que, ¿esos son palabras de Teutonio? No, Teutonio. ¿Estamos filmando esto? Porque, ¿estamos filmando? Estamos filmando, Juan Pablo, pero, no, ¿sabes lo que pasa? Está firmando también, mandó personal. Está Luis Cuelle también firmando. No, otro que falta. No, está en los corsos, ahora viene. Hola. También está filmando. ¿Quién está filmando? Esto está saliendo de manera universal. Estamos al aire. Pero, ¿Marci? Hola, sí, buenas noches. Estamos al aire. Pero sí, se está filmando. Hace rato que estamos al aire. No solamente está saliendo en la Quinta Vergara. Estamos, Ahí lo veo a Mamonda. También está Roberto, sí. Pero va a estar filmando de allá afuera. Roberto, ¿está bien? Vamos al aire. Está bien, dice que está bien. No quiere, está negado Mamonda, ¿eh? No, ahora va a entrar. Hace retranca. Lo que pasa es que está filmando exteriores. Bueno, dale. Ahí está, eso. Roberto. Todo, lo que pasa, yo te voy a decir una cosa. A mí no me tomen para el churrete, porque a mí me llaman para... ¿Qué estamos haciendo? ¿Una publicidad con mi... ¿Se están colgando de mis tetas? Tiene novia, tiene novia. No tengo novia, pero ¿qué me ponen eso? No tengo novia. Bueno, no, Roberto, no, simplemente era saludarlo, porque ya hay gente que le escribe, el público de alguna manera tiene una relación sexual con usted y se comunican por distintas vías. Estuvo tocando un pariente mío acá. No, sexual, dije, no quise decir sexual, no sé por qué me salió. Salió sexual. ¡No tengo novia! Una relación. No lo pongan nervioso, por favor, que tiene que filmar, le tiembla el pulso. Bueno, vaya, filme. ¿Está todo bien? Lo mío con Luciana Maggio está todo negado. ¿Con quién? Luciana Maggio. Tiene novia. La directora de cultura de la Adriana. Me dijo que se llamaba Luciana. Adriana Maggio. No, no, pendejo, no creo. Pero entonces era otra mujer. No sé, me dijo que trabajaba. No. Otra persona. Luciana es otra persona. Luciana Maggio es otra persona. Bueno, no sé, a mí me dijo que se llamaba así, que era directora de cultura de la provincia de La Pampa. Bueno, vamos a recuperar Gracias, Roberto. Es secretaria de cultura. Hasta luego. Bueno, Adriana será la secretaria y esta es la directora. Ah, puede ¿Tiene ser. Novia, ¡no tengo novia! Bueno, no fue Maggio. No lo pongan nervioso, por favor. No fue Maggio. Vaya, Roberto. Las entradas controlar. Sí, pero no, me estaría faltando la de... Temas económicos por afuera, ¿eh? No, al aire no, ¿eh? Pero ustedes saben, cuando termina el programa se van y no puedo pedirle la... Se van, siempre me deben entradas. Claro, muchachos. Eso también, no, Armando. Sí, pero están los talonarios. Si lo estás currando, día da la cara, ¿viste? Pagale una cena. Los talonarios los vamos guardando y en base a lo que queda, la copia que queda del talonario, contamos después y se le pagan las entradas. No me interesa a mí, no es un tema de ustedes, basta. No se entusiasme, que no es vaya, mucho. Vaya moca. Vaya, no es vaya, mucha vaya. Tú también se metiste. Listo. Chao, hasta luego, se fue Mamonda. ¿Y? No, lo que quería comentar. Volvemos a la... No lo hagan entrar a Mamonda para sacarlo así porque no vuelve más. Bueno. Se va enojado. No, sí, está bien. No quiero que se enoje. Está regalado. Roberto. Está regalado. Bueno, hoy hay una, hay algo muy interesante, ¿no? Esto es de los años 70. Encuentra Teotonio. Teotonio. ¿Qué es esto? Interesante hoy acá. Que hoy todos los 70, hoy. Sí, hoy mi padre vino 70. Con los 70. ¿Cómo usted viene con los 70? ¿Cómo, qué manera estamos de zapatear? Viejos. ¿Qué sí. manera de zapatear con Bombay? Dejemos de robar con los 70. Sí. No, pero es una grabación que encuentra Teotonio escondida en el monumento a la bandera en Rosario. Claro. Debajo de un adoquín que estaba como flojo. ¿Y cómo, ¿no?, le permitieron cuando tocar el adoquín? Eso me imagino que es un monumento histórico. No, él pisa el adoquín y nota que está flojo. Entonces, ¿hace pis en el adoquín? Pisa, caminando, rindiéndole homenaje a nuestra bandera. Sí. Lo pisa, ve que está flojo, levanta el adoquín para acomodarlo, uh-huh, para dejarlo como estaba, porque él... Él es como Leandro, digamos, es un conservacionista, es un tipo, ¿no? Leandro N. Alem. Exacto. Cuando lo va a acomodar, ve que abajo hay como una, como un, hay un cassette. Musgo. Ah. Un cassette. Pero hecho mierda la cinta de abajo. No, de un estaba ladrillo. Envuelta en un nylon y en un papel film y en una papel de aluminio. Lo abre. ¿De los 70? Sí. Lo abre. Carísimo. Todo, o sea. Carísimo. Papel film. Sí, digo. ¿Y arriba el de aluminio o al revés? No, no. Estaba el film primero. ¿Cuál, ¿cómo es lo correcto ahí? No. Para que algo se conserve, primero va el film y afuera el de aluminio o viceversa. No, y para que en realidad, también. Para que se conserve mejor, va primero el de aluminio y después el film. No, porque el de aluminio... Porque el de aluminio entonces no le permite el ingreso de humedad. No. Y el film, tiene por razón, ahí ¿eh? Sí produce humedad propia, ¿no es no, cierto? No, pero el de aluminio material... lo cocina. Cocina el cassette. Claro, por eso mismo quizá lo habían puesto abajo de esa manera, el adoquín. Y abajo del adoquín. Claro. Yo he guardado muchos cassettes de esa manera. ¿De adoquines ha encontrado usted? No, no, en casa, en el patio de las casas donde he vivido, he sí. dejado cassettes con grabaciones que yo suponía podían llegar a comprometer a alguien y, sí. y por lo tanto darme un rédito a mí. Tanto con dirigentes políticos como exparejas, como familiares, de todo tipo. Todo me quedo, yo grababa todo, no me quiero meter en la conversación. Juan Pablo, disculpame, estaba acá al lado. No me quiero meter en la conversación, pero yo tengo cassette así muy bien guardado, como sí. lo encontraron los hechos. Tengo de Arturo Illia. Tengo una cámara oculta de Arturo Illia. Bueno, que no te la sí. puedo... bueno, vamos a tomar la aérea, perdón. Sí, mejor sigamos con lo nuestro. Déjelo, sí, hay mucha aparte gente una esperada. Cosa es el VHS y otra cosa es el TDK o el TDK. El mismo TDK. Bueno, y entonces pisa la... Claro, lo que encuentra esto y llega él a su estudio, Teotonio, va al estudio que tiene montado como Francis estudio, Malman, estudio ¿no? De donde qué? Pero Francis Malman no tiene un estudio, tiene una cocina. Sí, tiene? Pero tiene como una casita ahí donde pero tiene todas las Pero es una casa con una cocina hermosa. No, pero anda no es un con estudio. Con esa casa la lleva por todos lados junto con la perra. Francis Malman sale con todas las no tiene. Francis Malman no tiene estudios. Ha dicho siempre que es un autodidacta. Bueno, pero no estudio quiero decir un lugar físico donde guarda los elementos que realmente utiliza para, ¿no es cierto?, desplegar todo el arte culinario. En este no es caso, un estudio eso. Es como un estudio. Es un estudio, está bien, algo, está bien. Es como un estudio para un... Algo inmaculado es eso. Bueno, el asunto es que se va a hacer largo, les digo. No, asunto es que llega este Teotonio, el investigador, la científico amenaza. Y filósofo, llega hasta... Hay un lugar inmaculado, ¿viste? La iglesia. Llega a ese lugar inmaculado que es su estudio y comienza a desgrabar esa cinta ante la expectativa de su secretario, de Roberto Mamonda, mía, de todos los que estábamos ahí, todo el equipo interdisciplinario de la Facultad de 3 de Febrero. Resulta que se encuentra... con una transmisión de fútbol del relator de América por excelencia, de allá de los 70, y me dice, me parece que esto vale la pena que se lo mandes a Pablito, el payasito Aymar, el pescadito también llamado hoy en día, para que lo ponga en Radio Kermés, en tu espacio, y puedas pasarlo y solazarse con este hermoso encuentro, cotejo y partido, que uh-huh. se dio en esa oportunidad ya por los 70. Qué raro. Bueno, ¿y? No sé si está la... ¿Le damos play? Si le da... Dale play, dale con la lapicera, enrollalo un poquito y ahí dale... Ahí está, y arrancó. Mirá, qué... Pero esto es más nuevo, ¿eh? No, Está... Esto no es de los 70. Hay cosas mezcladas. Claro, puede ser algo. Presentan en esta transmisión desde el estadio Juan Alberto García de Club Atlético Chaco Forever. Ginebra Balls. Si querés tener smoking, tomá Ginebra Balls. Modard. Sixil Niaró y sus 99 medidas. Torino, el auto argentino de Industrias Kaiser. Relata el relator de América, José María Sino Nimo Turrosa. ¿Usted cree que no es posible? Con Smowing todo es posible. ¿Quiere tener Smowing? ¡Tome Ginebra Pulse! Señoras y señores, ya está todo preparado para el inicio del cotejo, la confrontación, el partido, el encuentro, el choque entre estos dos conjuntos, equipos, formaciones, alineaciones del fútbol argentino. El Club Atlético Chaco Forever del Chaco y el Club Deportivo Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones. Una hermosa, bella, atractiva, linda tarde. Enmarca al verde inmaculado, pulcro, nítido, perfecto, límpido y puro del campo de juego. Ya está todo dispuesto para comenzar. Da la orden el juez Héctor Baldazo y pone en movimiento el balón Atlético Chaco Forever. La pelota, la bocha, la redonda, la bola, la esfera, por derecha la toca, acaricia, palpa, manipula, trata, maneja el doctor Chicotazo Chantín. Chicotazo Chantín levanta la cabeza y la entrega, da, pasa, cede para su compañero, el Poxy Santos Carrillo, recientemente adquirido, incorporado, llegado del Atlas de Fútbol Club de Guadalajara. Sale a marcarlo con decisión, coraje, enjundia, audacia, bravura, valor, arrojo, energía, ardor, saca todo de Yabudu Jovné, pero no lo puede controlar. Detener, contener, parar, paralizar, inmovilizar y se le escapa como la inflación. Su compañero Jorge Fonseca, ex Atlético de Madrid de España, le indica, le revela, le dice: ¡seguilo como a tu sucesor! Pero Poxy Santos Carrillo lo elude, evita, sortea, evade, que de esto sabe mucho, y continúa con el manejo del balón, pelota, bolo y todo lo ya apuntado al inicio mismo de este relato, narración, cuento, fábula, leyenda. Y se apresta, dispone, proyecta, prepara, acomoda para ingresar a la zona de peligro, riesgo, alarma, compromiso. Ya pisando el área grande le sale al paso el defensor de Guaraní, Antonio Franco, Mauricio Manteca Dacri, recientemente regresado de sus logradas, ganadas, merecidas vacaciones, y consigue arrebatarle el esférico. Y aquí van todos los sinónimos anteriormente apuntados para este elemento vital, significativo, valioso, trascendente y necesario para el desarrollo del juego. Necesita un descanso, un smowing, una pausa. Lo tenemos a José María acá. Se perdió la conexión. No sé qué pasa con el M750. Vamos a una pausa. Interminable, el calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí porque... En Europa no se consigue. Interminable, el calzado deportivo más fino del mundo. Cómprelo en los mejores negocios. Y Mauricio Manteca Dacri. José María. Adelante, adelante, adelante, por favor, desde el otro campo de juego. Sí, ¿quién está en el aire? Marci, José María. Adelante, Marci, ¿cómo está la cosa en Marte? ¿Cómo está el Deportivo Martesino contra los venusianos? Es el Sportivo Martesino. Está 0-0 al final del primer tiempo. No se quieren agredir, no se están haciendo goles. La verdad que es un partido entretenido de todas maneras, pero no por lo que está pasando en el campo de juego, sino alrededor. ¡Gracias, Marci! ¡Gracias! ¡Excelente lo tuyo! ¡Muy claro lo que estás diciendo! ¡Acá sigue el cotejo! ¡Acá sigue el cotejo! ¡Mauricio Manteca Dacri le roba la pelota! ¡Nos la roba! ¡Se la queda y se la lleva! ¡Y propone un diálogo, plática, perorata, parlamento, coloquio con sus CEOs, compañeros del mejor equipo de los últimos 50 años! ¡Y los convoca ya! ¡Los convoca a unirse, ensamblarse, acoplarse, articularse, aparearse, hermanarse y trabajar todos juntos! ¡Ellos! ¡Porque vamos bien! De atrás se viene hecho una tromba, tornado, ráfaga, ciclón. Se le viene quemando gas a granel al casaca Camusi, hermano mayor de Al Capone, con un 43% de posibilidades de quedarse con todo. ¡Señor Roja! ¡Sí, adelante, adelante! ¡Gol adelante de Camusi, José María! ¡Gol de Camusi! ¿Cómo? ¡Gol de Camusi! ¡Gol de Camusi! ¡Camusi 6-0! No terminó el primer tiempo todavía. ¡Pero en Marte me estaba diciendo! ¡No, no! ¡Acá estoy en Floresta! ¡Ahí también juega el hermano! ¡Siga, siga! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue con la pelota del hermano mayor de Capone! ¡Con un 43% de posibilidades, como dije, de quedarse con todo! ¡Pero se le arroja, lanza, tira, dispara, echa los pies! ¡Y cae pesadamente y lesionado hasta las mismísimas entrañas! ¡El habilidoso, escurridizo, resbaloso, ligero, ágil Mauricio Manteca Dacri! ¡Quien seguramente deberá tomarse unos cuantos días de descanso para lograr una buena recuperación! Ante este hecho de inusitada violencia, se arma, vemos que se arma un flor de lío dentro y fuera del campo de juego. Estamos acá abajo, José María. Sí, ¿qué ven ahí ustedes? Sí, estamos acá. Están golpeando, hay un golpe de efecto. Sí. Cuídense ustedes, muchachos, sí. Cuídense. Busquen la protección de nuestro querido ejército argentino, el ejército azul y blanco que está para defender a nuestro país y para defender a la gente de bien. Está buscando un golpe de efecto. Un golpe de efecto. El Mauricio Dacre tiene la remera que dice aborto. Los golpistas de siempre, compañeros, amigos y amigas, señoras y señores. Dijo, es lamentable lo que está ocurriendo. Me dijo en un momento, ponete una zanahoria. Yo dije, bueno. ¿Cómo? Adelante, adelante. Me pongo la zanahoria. Ay, perdón. Estamos al aire. Listo. No. Gracias, muchísimas gracias. Antes. De nada. Sí, que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en los vestuarios, en zona de vestuario? No, acá hay una transpiración bárbara. Las remeras de Piqué no están dando abasto. ¿No querías hacer declaraciones? ¿No querías hacer...? Estamos saliendo... Perdón. Bueno, ¿Tenés algún jugador? Sí, José María. Bueno, estamos acá comunicados directamente. ¿Qué es lo que tenés para decir? Hola, soy el Colo y soy pampeano como vos. Estamos con el secretario de Deporte, Javier McAllister, que quería hacer una declaración sobre este tema. ¡Hay que dejarlo hablar a ese joven argentino! Un joven que siempre ha buscado el respaldo y el apoyo de nuestras queridas fuerzas armadas. Soy Javier el Colo McAllister. Pero este debe ser un familiar. Ahí está. Como en los 70. ¡Adelante, amigos! Y seguimos. Seguimos. Padre. Se le va de las manos. Soy Javier el Colo McAllister. El partido se le va de las manos al árbitro Baldazo. ¿Por qué hay niños en la cancha? ¡Hay golpes de puño entre los jugadores! ¡Llegó el bambino! ¡No! ¡Avísenle esos chicos! ¡Ahí está! ¡Una gloria de nuestro fútbol! Pero ahora algo tremendamente desagradable desde las tribunas. Un flaco desacatado, un energúmeno, enloquecido, exaltado, violento, marxista, leninista. En un acto de manifiesta, notorio, ostensible y palmaria y evidente pública peligrosidad. Arroja huevazos con el propósito claro, categórico, explícito, rotundo y contundente de dañar, deteriorar, perjudicar, destruir, menoscabar la figura del hombre de guaraní, Antonio Franco. Pero de pronto se oye un clarín. Resuena un clarín al compás de Vuela, Abuela, exitazo del grupo Magneto. Vuela, Abuela, con tu imaginación. Vuela, Abuela, que el grupo Magneto. Vuela. Atento, José María. Adelante. Estoy en la tribuna, hay incidentes. Sí, terrible, lo estamos viendo. Empujaron a una señora mayor. Vuela, abuela. Vuela la señora. Vuela, abuela. Sí. Vuela la abuela. Está. ¡Ahí está el grupo en la segunda Magneto! Bandeja ahora, está en la segunda bandeja. Blanco Villegas de apellido, está identificado. ¿Cómo Blanco Villegas? ¡No puede! ¡Compañero, no! Está, atento, le están dedicando una canción a la señora, incluso. Y aprovecho para mandarle un saludo a la señora Herrera de Noble, también. El primero, que canta, el primero que está cantando ahí, estoy viendo en la primera fila, me parece que es Pratt Gay. Hola, soy el Colo McAllister. Señores y señores, mientras resuena el clarín y canta el grupo Magneto, ingresa la gendarmería. ¡Ya ingresa la gendarmería! ¡Vámonos! Sí, ahí están entrando José María, el personal de la gendarmería, danzando al ritmo junto con prefectura, están todos bailando. Fíjate. ¡Esto es hermoso! Ahí el bastonero Chocobar maneja toda la puesta en escena. Muy hermoso. Muy interesante, muy hermoso. Reprimir con esta hermosa música. Con mucho amor. Que nos puede pasar a los argentinos en este momento de hermandad bajo una misma bandera y bajo una misma fuerza, nuestro ejército argentino. Y ahí ingresa entonces, como les decía, compañeras, la gendarmería, acompañada por miembros de la DEA y del ejército de los Estados Unidos de América, que han conseguido que el gobierno nacional le cede un terrenito en nuestro país para sembrar yerba buena. A ellos se suma un grupo de importantes empresarios nacionales que, sensibles a la situación que se está atravesando, repelen ahora, sí, la repelen la agresión del flaco exaltado, arrojando tarifazos a troche y moche para defender al pueblo trabajador de los huevazos. Señores, emocionante lo que estamos viendo, pero el partido lamentablemente está parado. Tienen a Baldassi cerca, Baldasso, para ver si... No sé, muchachos, ustedes dirán. Acá lo tengo el árbitro del partido, a Horacio Baldasso. ¿Esto va a seguir? ¿Tiene pensado? Esto va a seguir, yo te lo digo. Esto tranquilamente, un partido muy tranquilo. Acá no ha pasado nada. El señor de los huevos ya ha sido percibido. Y para mí es que tenemos que seguir acá. El área que viene va a ir por algún escaño. Sí, seguramente vamos a seguir por los escaños. Vamos a darle para que esto siga así. Ahora vamos a seguir el partido porque están todas las condiciones. Efectivamente, amigos, hay que darle con un caño. Hay que darles con un caño a esta gente exaltada. Señores, finalmente la fuerza del orden logran reducir al sedicioso y se lo llevan puesto al flaco de los huevos. ¡De los huevos, literalmente! Prina, Aníbal Prina me está diciendo. Ya me parecía que era ese pseudo profesor. Sí, ya lo teníamos. Pero tiene mucho que ver con la realidad este personaje. En vez de acercarse a nuestro ejército argentino, se aleja considerablemente de él y deberá pagar las consecuencias. Y así, señoras y señores, termina este cotejo, partido, confrontación y el resto de los sinónimos utilizados al efecto en el primer y segundo párrafo del presente. Fin de la transmisión, cambio y fuera, inicio de espacio publicitario. Que no es posible. Con Smoking todo es posible. ¿Quiere tener Smoking? ¡Tome Ginebra Pulse! Bueno, este es el fin de la grabación, ¿no? Ahí termina. Una grabación, yo te voy a decir una cosa, es muy actual. Es muy como profética. Pero claro, es un documento interesantísimo. Por eso a Teotonio le pareció y no es ningún caído del catre. ¿Por qué está cansado el Lagarejo? Luce como agitado de la emoción. Yo me emociono, saben que con la edad ya uno se emociona de cualquier cosa, ¿no? Yo te pregunto a vos que sos de esa época, ¿qué significa Smoking? Swing. Tampoco los... No, Smoking. Pero claro, equivale al swing que o no, a ver. Pero es buena pregunta, ¿eh? Pero está muy bien, porque nosotros tampoco en esa época supimos jamás que era el Smoking. Pero se supone que era swing, porque el loco Gatti es el que hace esa publicidad jugando en gimnasia, que patea el saque de arco desde su arco y va la pelota en el aire y cuando hace el gol es ahí cuando sale Tommy Ginebra, ¡boo! Es cuando entra la pelota en el arco rival. Claro. Y, cosa rara en el Loco Gatti, porque generalmente entraban en el arco de él, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo lo que veo, disculpe que cambie de tema, ¿no? Pero sí, no. Veo cada vez más desdibujada la figura de Teutonio en los Teutonio, relatos. Teutonio. No, pero no, esto, y de hecho lo encontró él. Sí, pero lo encontró, ya ni siquiera está. No, está totalmente ninguneada, invisibilizada su interpretación de los hechos, su consideración, la contextualización. Bueno, pero eso es un documento, bueno, no podés presentar. Pero está reducido a un mero perro rastreador. Hay Teutonio. Que darle tiempo. Bueno, Jacques Cousteau también hicieron esa crítica en un momento y bueno, él supo sostenerse, ¿no? Claro, y Jacques Cousteau dijo, no todo lo que se ve es la realidad. Claro. ¿Ese fue Jacques Cousteau? Y amigo de Teutonio, ¿no? Ah, Teutonio, sí. Mira qué antiperonista. Anduvieron juntos navegando el Nilo. El Nilo estuvieron. Los tres, sí. es un trío del que se habló mucho también en los 70. Nilo López. Sí, Nilo. Está bien. Bueno. No da para más, ¿no? Producción me dice, sí, efectivamente, que hay que ir a otro tema porque se agotó. Se agotó Armando. Sí. Sí, con el relato. Casi se muere. Con el tema del relato. No, increíble. Pero sinónimos varios usaba el hombre. Sí, pero sí. Se llamaba Sino Nimo. De ahí viene. Claro, está bien. De apellido Nimo. Qué bien. Y como Guillermo, ¿no? Como hay que ir aclarando todo, como Guillermo. Bueno, pero. Está bien. Sí, me acuerdo de Nimo. Muy bien. Qué arrastrado ese Nimo, ¿eh? Guillermo. Arrastrado Nimo. Como una lombriz californiana. ¡No! Con el poco resuello que me queda, igual me atrevo a hablarle, a arengar a toda la población, al que le gusta el fútbol, a la que no le gusta el fútbol, al que le gusta fornicar, a la que no le gusta fornicar, a todos en general y en general, a que hay que enfrentar a las lombrices californianas. Sí, sí. ¿A quién? Campanino. A Miguel Ángel Campanino también, y aprovechamos para mandarle un saludo a Miguel Ángel, que siempre, ¿desde quién? Se le quemó la casa. ¿Cómo se quemó la casa? Sí. Pero no es nada. Si se le quema esas cenizas, seguramente van a quemar vivas a las lombrices californianas. Y nosotros estaremos esta noche con el cotón rebeco. Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.